Yo podría bajar a la luna por ti, si supiera que eso te hace feliz, para caminar contigo sobre ella. Yo hiciera un castillo sobre las olas y cabalgaría sobre los vientos, si tan solo me escucharas lo que siento. Escúchame, por favor, no te marches. Estás enamorada, pero a veces lo ocultas. Sé que estás ilusionada y pretendes negar lo que sientes por mí. Escúchame, por favor, no te marches ya. Regálame, corazón, la oportunidad de demostrarte lo que yo siento por ti. Y este tema para vos, Armandi. Continuamos. La gloria en la tierra conseguiría solo por tenerte a ti, vida mía. Y hasta el alma si me acepta. En los desiertos sobreviviría porque te quiero.